siempre tu amor y que soy todo para ti. Amor, nunca dudes de mí, si yo pienso en amarte a ti, soy contigo un hombre feliz. Solo una cosa Dios te pido, que esto no se termine. Se termina.